Sí, esto ha llevado a Rusia a pedir una indemnización estratosférica. Y por supuesto, lo más llamativo de la noticia está en la prácticamente inconmensurable cantidad que la Federación Rusa exige como indemnización. 20 quintillones de dólares. ¿Cómo llegan a eso? ¿Quién sabe? El juez ruso definió el caso como uno con muchos ceros de por medio. Exacto. ¿Cómo dicen y cómo lo ven posible? O sea, ¿cómo lo ponen sobre la mesa cuando es algo ilógico? Pues lo que dice el Banco Mundial es que la economía global es de alrededor de 100 billones de dólares. En otras palabras, Rusia estaría pidiendo a Google una cifra superior a la vez al PIB mundial, al Producto Interno Bruto Mundial, al dinero impreso disponible en la actualidad, que está estimado en unos 95 billones de dólares, billones de dólares, y a las reservas de oro del planeta. No, es que es ilógico. Entonces es un disparate auténtico. Y no se espera que esta demanda llegue a buen puerto debido a sus exigencias tan surrealistas. Pero pues ahí tienes tú la megalomanía en acción. Se pierde el sentido común, ¿no? Sí, se pierde claro. El sentido de todo. Desdibuja. Yo creo que el dinero y el poder desdibujan absolutamente todo. Y por eso hay que tener cuidado, Dayana, cuando tengas poder y dinero. Ya casi. Porque yo creo que te desdibujarías rápidamente. No me queda mucho tiempo, Alejandro. Tiempo para el poder y el dinero. Y a mí el poder ya puedes arrancar con Only Fit. Yo te quiero preguntar algo. Dirty Fit. ¿Tú qué prefieres, el poder o el dinero? Sí. Yo prefiero el dinerito. Antes prefería el poder. Hace unos 10 años me hubiera gustado el poder. No, ¿sabes qué? No prefiero ninguna de las dos. No quiero tener ni poder ni dinero. ¿En serio? Quiero tener... No, ay, Alejandro Marín. Tengo, no, platica suficiente. No, plática está bien, pero a esos niveles de dinero y de poder, es decir, tener tanto dinero para invadir un país, no quiero tener. No. ¿Sí me entiendes? Sí, a eso me refiero. Claro. Tú me preguntas sobre las distorsiones que producen el dinero y el poder, y pues una cosa es ganarse el baloto como tú que puedes llegar a ganarte, por cierto, está como en 350 millones de pesos o algo así. Más. 3.000, más como más. 3.650 o algo así. Por y favor. Otra muy distinta, pues, es invadir Ucrania. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, entiendo. Otro nivel. Bueno, no, sino uno... Otro nivel de locura. Que uno pueda asegurar su pensión es que con gusto, ese, con tranquilidad. Sí, asegurar eso. Es que ese nivel extremo de dinero sí enloquece. Sí, si no, desvirtúa pues, claro cualquier cosa de la realidad. Ah, bueno. Distorsión. Mientras que Dirty Fit and Box es una empresita muy decente, digna, honrada. Hoy me voy a tomar la primera foto. Necesitamos que vayas publicando ya. Pero es que mis pedidos. Pero hazlo porque eso es una tareita. Eso hazlo. Toca. Hay que medir. No lo pienses. Hay que medir. Hay que presentar documentos. No lo pienses. Hay que presentar documentos de adultez y todas esas cosas. Por cierto, saludos cordiales a los 3.000 oyentes que están conectados a esta hora de la mañana con nosotros. Hay gente oyéndonos en la República Democrática del Congo. Bien. Gracias por eso. Muchísimas gracias. Aquí una canción para los 3.000 oyentes y para toda la audiencia de la Nación de Más Música en 103.9 FM. Esto es Boney M. Lenny Kravitz con Honey, su nueva canción de su álbum Blue Electric Light en Mañanas de la X. Esta es una oportunidad única para tener de frente a Lenny Kravitz, una de las grandes leyendas musicales de nuestros tiempos. Asegura tu entrada para el 11 de diciembre en una nueva localidad en Platea desde 199 mil pesos más servicio disponibles en taquillalive.com. Saludos a la gente que nos está escuchando y ya somos 3.500 oyentes a través de la xmasmusica.com, a la gente que nos oye en Chile. ¿Quién nos habló? ¿Fernando? Alejandro. Alejandro, saludos desde aquí, desde Bogotá para Chile. Nos está escuchando, hace parte de los 16 oyentes que tenemos en Chile. Muy bien. Y dice que sería un herpo. Sería un herpo, dulcecito, rico y bien típico. Está en Santiago de Chile y dice que es parte de esos 3.000 y punta de oyentes. Oh. Nación de Más Música Online, Dirty, 3.600 oyentes. A todos ellos un abrazo grande, que nos escriban, que nos cuenten qué están haciendo, porque los horarios son distintos. Los horarios son diferentes, pero la señal es la misma. Es igual. Es la Nación de Más Música, 103.9 FM. 30 años de discos, como decía yo por ahí en mi caption del reel más reciente. Music, Sounds better with us. Muy bien. Así es. Sexitud. En Mañanas de la X, la revista People ya tiene una lista de los hombres más sexys del mundo y es tiempo de irte de conversar del tema. Vamos pues. Hay categorías. Hay categorías muy divertidas. La primera, la mayor, la más grande, es el hombre más sexy vivo sí. del 2024 y fue seleccionado Harry Styles. Okay. Harry Styles continúa entonces en el primer lugar del sí. hombre más sexy del mundo, aún cuando su presencia no ha sido muy notoria. Este año no. No. Hace 2 años fue que terminó gira, ha estado desconectado. Recordemos que esto se elige por votación. Entonces son los usuarios los que escogen a estos seres sexys. Joe Jonas fue nombrado, hace Brad que se vea más sexy. O sea, lo relacionan con Charlie XCX y toda esta corriente Brad. Ya. Joe Jonas fue el seleccionado. Por otro lado, está la categoría tatuajes sexys. El hombre más con los tatuajes. Adam Levine. No, señor. Damiano. No, señor. Jeremy Allen. Jeremy Allen White, claro, The Bear. El oso. Y superó en la categoría Post Malone y a Bad Bunny, mira, también. Por otro lado, presentador de podcast más sexy. Alejandro Marín. Sí. Gracias, muchas gracias a la revista People. Exacto. No esperaba este reconocimiento. Y hablan de una foto que compartió en una historia después de hacer ejercicio. Entonces, Alejandro, hay que volver a compartir eso para el agradecimiento que... Listo, Dirty, se intentará. Ya mismo, intentará. Por favor. Aunque antes, mi lesión, tengo una lesión. ¿Se lesionó? Interna y delicada que el médico de guardia muy pronto. Sí, me lesioné un poco y... Hombre, cuídese esas rodillas. Pero, gracias, muchas gracias. Alejandro, esa lesión no nos impide ver el progreso que has tenido físicamente. Gracias. Claro, te entiendo, te entiendo. Antes de las 9 sería una gran hora. Ruptura fibrilar del tercio distal del vasto externo. Uy, complicada eso. Basta. Una lesioncita importante. Poquísimo. Sí. Vamos a ver cómo se soluciona. Es molesta, no es nada grave. Sí, no es... Nada es... Pero hay que cuidarla. Ok. Entonces, eso siempre... Te toca terapia, frío, calor. Sí, frío, calor. Cremita, toca fisioterapia, frío, claro, crema, sí. Todas esas cosas. Pero bueno, ¿quién es entonces, el podcaster... más Nine, sexy del mundo? Más maluco. Jason Joe Rogan. No, Jason y Travis Kelce. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, los hermanos Kelce. No puede ser. Sí, no. No, esa lista está muy white. No. Está muy blanca. Claro. Muy maluco. Es People. Sí, no, exacto. Y está la categoría el padre primerizo más sexy. Sí. Dave Grohl. DJ 113. No. DJ 113 es el padre más sexy, según la revista People. Felicitaciones a Sony también, Music Entertainment. Exacto. No, mira, fue Robert Pattinson. Hay que recordar que él, de Batman y también ajá, el protagonista de Crepúsculo, pues se llevó esto por encima de Justin Bieber y Maluma. El Malumete. Maluma es bello, te digo. Papi Juancho. Acaba de lanzar su el Piri Baby. Marca de ropa. Alejandro. El Piri Baby. Le dicen Piri Baby. El Piri Boy. El primer país, pero él dijo que ya esa era se había acabado. Sí, se acabó. Hace mucho rato, pero lo que pasa es que la gente le sigue diciendo el piriboy. Ah, okay. Cosmic Girl de Jamiroquai en las mañanas de la X 103.9 FM. Ya somos 3.600 en la X+música.com. Somos la Pangea de la radio. Vamos por esos 4.000. Porque sí, reunimos a todos. Ayer éramos a esta hora 3.000. Ajá. O sea, hemos sí, subido. Sí, hemos subido un poquito. Los índices. Sí, estamos muy. Somos muy consistentes. Estables. Sí, somos muy consistentes. Bien, quiero bien, decirles bien, también que ayer estuve revisando los números del mes de octubre. ¿Y? Estuve mirando los números de oyentes del mes de octubre, compartiéndolos con los jefes. Uh-huh. Tuvimos 1.700.000 oyentes totales en el mes de octubre. Muchísimas gracias a la Nación de Más Música. Ah, muy bellos todos. Bueno, sí, agradecido. Vamos a hablar de Roger Waters, que no es tan bello ni tan chévere. Hizo cosas. Dijo. Ah. Se pronunció. Él, donde huele política, él se monta porque pues ese es su marketing. Sí, no. Ese es su marketing forma. Push. Uh-huh. Es hacerle creer a la gente que lo suyo es la lucha por los derechos de los desvalidos y los desesperanzados y todas esas cosas. ¿Qué dijo Mr. Waters esta vez? Pues puso un tweet en donde desaprueba a Harris y a Trump, a Kamala y a Donald. Dice que ambos candidatos son maldad pura, que apoyan el asesinato de niños y no hay mal menor. ¿Y entonces dijo que Trump? Waters, no, que ninguno. Ninguno. Sugirió a sus seguidores votar por candidatos independientes. Como la doctora Jill Stein, como Cornel West. Sí, como Joseph. El doctor Cornel. Ajá. Pero quienes, no entiende. Según él, representan también una alternativa. No, por supuesto que no. Pues Alejo, es que a veces cuando no hay opciones uno vota por ejemplo, acá el candidato Mario Bros. Claro. ¿Sabes? Acabó un candidato, ¿no? Que era Mario Bros. De verdad. Entonces, tal vez para no comprometer su voto, si no está de acuerdo con ninguno de los dos, pues esa es la opción que da. No está tan descabellado en el ejercicio de la democracia, que si no estás de acuerdo con ninguno, está bien votar por otro, pero votar. Ajá. ¿Por qué me haces así? Sí, pues, a ver. Alejandro. Es que es una posición bastante... ¿Cómoda? Cómoda. Pero bueno, entonces, Waters se ha pronunciado, dice que no voten por Barack Obama, que no voten por Kamala, que son asesinos de niños, bueno. Por Donald Trump. Que no voten por Donald. Ah, sí, perdón, por Donald. Sí, porque Barack no está, Barack no está, está running. Con Kamala, sí. Bueno, pues ahí está la posición de uno de los activistas musicales más importantes de nuestros tiempos frente al tema de las elecciones en los Estados Unidos. En Mañanas de la X, son las 8 de la mañana, 33 minutos. Y aquí está lo nuevo de Jungle. Ahí está lo nuevo de Tyler, The Creator, Dirty, se llama Noid. Tiene tantas cosas, tiene tantos elementos, es ese tipo de productores genios que muchos no logran entender en algún momento. Sí. Pero tiene tanta cosita pasando en esa canción. Sí. No. Ya está el disco afuera. Cromacopia se llama el álbum. Y él se está moviendo. Las reseñas sí. En español lo veneran, lo alaban. Las reseñas en inglés no son tan benevolentes. No te creo, ¿en serio? Sí, no, pues lo comparan con lo que ha pasado antes. Y pues obviamente no es el mejor disco de Tyler, the Creator. Pitchfork le dio 7,6, nada mal. Sí, está bien para hacer Pitchfork. Sí, es igual. Coge y destroza todo lo que se encuentra. Rolling Stone le dio 4 estrellas de 5. Ah, está bien. NME, veamos. Veamos. The Guardian, ¿cuánto le dio a lo nuevo de Tyler, the Creator? 4 estrellas de 5. Está bien. ¿Qué más? NME, Tyler, the Creator, The NME le dio 3 estrellas de 5. A esa sí no la veía venir. Sí. Pensé que iba a estar más arriba. El arte, la portada, uff. Da susto. Chévere, dice, sí. El séptimo álbum del rapero de Los Ángeles está repleto de inventiva, sónica y narrativas hermosas, pero sus mensajes son muy confusos.